Hay muchas frases acerca de la unidad. La unidad hace la fuerza, todos para uno y uno para todos. Y estas frases realmente, y a pesar de que a veces no les ponemos mucha atención, guardan un gran significado. La unidad es un elemento vital para nosotros como cristianos, y más como jóvenes. En el estudio de esta semana pudimos ver a la iglesia como una corporación, como una empresa que requiere trabajar en unidad para poder alcanzar el cumplimiento de la misión de hacer discípulos en todo el mundo. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, estamos muy contentos de que nos acompañen. Queremos invitar al Espíritu Santo a que nos dirija en esta ocasión y queremos también invitarles para que sigan nuestras transmisiones a través de nuestra página de internet, que es escuelasabaticouniversitaria.org. Sean bienvenidos al estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos a una edición más de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos, soy su anfitrión y para mí es un gran privilegio poderles dar la bienvenida a esta, la lección número 7 de este segundo trimestre del año 2012. Se encuentran conmigo también tres amigos que quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también puedan conocerlos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andy Martínez, yo estoy estudiando Medicina y estoy con mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esperanza Salinas, estudiante de psicología y está muy agradable el ambiente ahorita. Me da gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Sánchez, soy de Veracruz, estudio teología y también es un gusto poder estar aquí para compartir la lección. Gracias, gracias Andy, gracias Elías, gracias Esperanza por tomarse tiempito para estar con nosotros y poder dialogar un poquito sobre el tema de esta lección número 7, que fue un tema pues bastante interesante. Todo el trimestre está hablando de conceptos muy prácticos sobre evangelismo, testificación, cómo la iglesia puede involucrarse en estos dos conceptos. Y antes de entrar de lleno en este estudio, vamos a tener una palabra de oración, ¿sale? Para que podamos sentir la presencia de Dios de manera especial. Esperanza, ¿quieres dirigirnos, por favor? Sí, vamos a orar. Eterno Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia y te suplicamos que al abrir tu palabra en esta hora, tú seas con nosotros. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Evangelismo y testificación corporativa. Yo creo que este tema nos delimita específicamente al concepto de la iglesia, ¿no? Ya hemos visto que es testificación, que es evangelismo, cómo uno como individuo los puede aplicar, pero ahora, ¿cómo, como iglesia, podemos y debemos nosotros vivir estos dos conceptos, que parecieran ser lo mismo, pero realmente son dos cosas diferentes? Una complementa a la otra. Quiero pedir a Elías que por favor busque la cita de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que es nuestro texto clave para esta semana. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, por favor. Claro que sí, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Así es. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Qué entendemos aquí, así de entrada, con el versículo clave? ¿Qué está queriendo decir Pablo a Timoteo? Que el evangelio no es prioridad de uno solo, sino que uno tiene que, ¿qué, Sandy? Pues complementarlo, ¿no? Con otra persona, ¿no? Por supuesto. Con todos. Hacer equipo. Así hacer es, pareja. Hacer equipo. Y este así es el tema que permea durante toda la semana. La primera pregunta que yo quiero que discutamos o que dialoguemos es, bueno, la situación se la voy a plantear. En la mayoría de las iglesias, en muchas iglesias cristianas, ocurre que hay muchos conflictos, ¿no? Y pues, ¿en qué iglesia no los hay? No hay conflictos. Pero el problema viene cuando todos los líderes o hermanos de la iglesia se enfocan en el conflicto y olvidan las responsabilidades evangelísticas que tiene la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que una iglesia que se enfoca en sus propios problemas se desenfoca de sus responsabilidades misioneras? ¿Por qué? ¿Qué será esto? Perdón, Cavazos, creo que es algo que se vive en todas las iglesias. Nos enfocamos tanto a veces al crecimiento de uno mismo y no está mal. Exacto, eso no es está bueno. mal, pero o sea, quizá no es lo prioritario. Exacto, no está mal que te enfoques en el crecimiento de ti, ¿no? De como persona, como cristiano, hacia la vida espiritual, pero descuidamos las cosas que nos rodean. ¿Cómo podemos hacer crecer a otros con la experiencia propia? Exacto, para que así no estemos alimentando que nuestra vanagloria, nuestra propia satisfacción. Uh-huh. ¿Cómo ves tú este fenómeno que afecta la vida de la iglesia, Elías? Lo que yo creo que afecta es cuando, en el sentido que le dice esperanza, pero también cuando hablamos de iglesia como institución. Uh-huh. Cuando nos preocupamos más por hacer, digamos, eventos para nosotros mismos, uh-huh, o empezar a construir más para nosotros mismos. Eso va a implicar vigilar y administrar recursos, o sea, dinero, tiempo, etcétera. Entonces, cuando no se toman buenas decisiones, eso empieza a crear conflictos. Exacto. ¿No? Y entonces la iglesia se enfoca en tratar de resolver esos conflictos para que una construcción siga adelante, para que un evento vaya adelante, pero pierde todas sus energías tratando de resolver eso en lugar de estar utilizando esos recursos o ese tiempo para llevar a cabo la tarea, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Déjame ver si entendí, Sandy. ¿Tú crees que Elías tiene razón al decir de que muchas actividades o tantas actividades llegan a ser muchas veces una pérdida de tiempo en la iglesia? Bueno, al empezar, simplemente el concepto de la evangelización, la testificación para los jóvenes es algo muy tedioso, es algo como que, ay, otra vez, o ay, todas las cosas otra vez, o tantas actividades ni siquiera realmente los involucran, se hacen tantas cosas que realmente ni siquiera estamos metiendo a los jóvenes a que se involucren, simplemente son, pues como habíamos comentado anteriormente, que pues ya es un monopolio, ¿no? La iglesia, ya no estamos involucrando a las demás personas y eso como que ya está haciendo, o sea, nos estamos alejando un poco más. Podría y ya ser, no estamos complementando realmente. Perdón, Sandy, podría ser que hasta lo volvemos una monotonía, así ¿no? Es. Esperar una actividad tras otra actividad sin involucrar y realmente estar trabajando en beneficio de las demás personas. ¿Podría ser eso? Sí, en sí. Es lo que trato de decir. En pocas palabras. En pocas palabras, sí, claro que sí. Lo que quise decir es que cuando nos centramos mucho en nosotros mismos, uh-huh, perdemos tiempo, por ejemplo. No solamente hablando de construcciones y de eventos, uh-huh, ¿no? Pero cuando nuestro centro de discusión es que si la música sí, que si la música no, que si la vestimenta exacto, sí, que si la vestimenta no, hay conflictos. Hay conflictos y las iglesias están tan ocupadas luchando entre ellas mismas, sí, que se olvidan de la misión, se olvidan de la tarea, ¿no? Es lo que... El verdadero objetivo. Ese es el asunto. Es importante atender esas cosas, pero no, o sea, estar enfrascado solamente en y eso. Y es lo ¿no? que está alejando, yo creo, más que nada a los jóvenes, ¿no? Y a las personas de que tanto que nos dicen, no hagas esto, que ya hasta pierden el sentido de el amor por Dios, o lo que realmente les llamó a estar en la iglesia. La misión es clave, Mateo 28, 18 al 20, hacer discípulos a todo el mundo. Y en clase, Elías, no sé si recuerdas, en clase hace unos meses, un profesor nos pasó un video que se llama Esto es Discipulado. Si, uh-huh, si vamos a YouTube y tecleamos allí Esto es Discipulado, encontramos un video tan sencillo, de 2 minutos, pero que te presenta realmente la esencia del discipulado, que es no enfocarse, como tú dices, en tareas externas o secundarias, sino lo prioritario de la vida de la iglesia es compartir, dar a conocer a Jesús. Exacto. Por medio de la vida de uno mismo. Es cuando tenemos bien claro el concepto de para qué es la iglesia, ¿no? La escritora N.G. de White dice que la iglesia es el medio, no es el fin. Es el medio para alcanzar a otros, o sea, no es que tenemos que estar cuidando a la iglesia, es que tenemos que utilizar la iglesia, que tenemos que involucrarnos como iglesia, como un medio para alcanzar a por los supuesto demás. Siguiendo con nuestras preguntas aquí, vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, y allí yo tengo una pregunta que la lección marcaba, que quisiera que comentásemos brevemente. ¿Puedo leer? Sí, sí, sí. Inclusive ya tienes tú la cita, ya tienes el versículo señalado, eso es excelente. Sí. Filipenses 1.5, Esperanza, por favor. Filipenses 1.5 dice, por vuestra contribución a la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Bueno, podemos leer el contexto, todo el capítulo, pero nosotros que ya lo leímos, ¿qué... ¿Qué quiere decir Pablo con el mensaje de Filipenses capítulo 1, específicamente versículo 5, Esperanza? ¿Qué tú puedes rescatar? Yo comprendo de este aquí en el versículo 5 de que nosotros hemos sido llamados para una misión que se tiene que predicar a todo el mundo, y es desde el principio. Y es hasta ahora, como dice la palabra. Pero quería recordar algo muy importante. Desde Génesis se ha dado esta misión. Y así fue consecutivamente. Vemos a Noé, vemos a los que han venido detrás de nosotros, ¿no? Lo vemos con los discípulos. Y es la misma misión que nosotros tenemos que cumplir hoy en día. Desde el principio. ¿Qué es? Hasta ahora. Compartir la palabra y hacer discípulos, compartir, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Tú puedes destacar, Sandy o Elías, pueden destacar algún punto así clave y certero del mensaje de Pablo en Filipenses 1, especialmente el versículo 5, que habla sobre comunidad y compañerismo? Bueno, aquí, perdón, no sé si vas a decir algo. Te da aquí la oportunidad. Gracias. Primero, qué amable. Aquí creo que ya es donde empezamos a ver el asunto del corporativismo o de la testificación corporativa. Porque Pablo, hay que notar que la carta a los Filipenses no se la está escribiendo a un individuo. Exacto. Se la está escribiendo a una iglesia, una comunidad. A la comunidad de la iglesia. Eso que está, sí, en Filipos. Y él dice, no dice, salúdenme al hermano fulano que siempre ha estado involucrado en el evangelismo, en la testificación. Dice que a los él santos, dice que, ajá, dice que él ora por ellos y siempre ora con alegría por todos, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, para mí el mensaje es que Filipos, o la iglesia de Filipos, es la iglesia modelo para el evangelismo y la testificación corporativa, porque yeah. Pablo no está solamente felicitando a un miembro como en otras como cartas, como las epístolas pastorales, sí, a Timoteo, a Tito. Él se dirige a toda la iglesia y dice: señores, hermanos, ustedes han estado involucrados desde el principio, todos, ¿no?, como iglesia. Entonces yo creo que destaco eso del mensaje de Pablo aquí en Filipenses 1:5, que es esa inclusión de toda la iglesia de Filipos en la obra de testificación. En términos generales, yo creo que al hablar de evangelio, de evangelismo, hablar de comunidad, bueno, nos hace la referencia, ¿no? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesús. Jesús es parte de una unidad que, exacto, es la Trinidad. Entonces, hablar del evangelio, hablar de Jesús, es hablar de unidad, porque Jesús es uno con el Padre, como él lo dijo. Sí, Cavazos, y fíjate que la Biblia menciona eso muy específicamente, lo podemos ver en Romanos 12. Habla acerca de la unidad y cómo estamos constituidos, también como lo menciona Corintios. Me gustaría que leyésemos Romanos 12 en un momento más. Antes vamos a ir a una pequeña pausa y yo quiero que pongamos en la mesa de discusión la siguiente pregunta también para nuestros amigos que nos están viendo. ¿Qué podemos ver en el liderazgo de la iglesia primitiva que nos demuestra la importancia de la planeación? Dejé hace un momento a Sandy con la palabra. Sandy va a retomar esta pregunta. Después leeremos Romanos 12 y seguiremos dialogando. Enseguida regresamos, amigos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí, en la Universidad de Montemorelos, puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo, o también, sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países. Docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Gracias por seguir con nosotros, amigos, en este programa de Escuela Sabática. Nos fuimos al corte con una pregunta que queremos retomar para seguir nuestras discusiones, nuestros diálogos aquí en nuestra mesa de estudio. La pregunta era: ¿qué podemos ver en el liderazgo de la iglesia primitiva que nos demuestra la importancia de la planeación? Y la indicada para contestar esta pregunta es Sandy. Sandy. A ver, Sandy, cuéntanos. Bueno, como mi poco intelectual, ¿cierto? A como yo lo veo. Qué modesto. Normalmente nosotros a veces decimos, ay, lo improviso sale mejor, las cosas así rápidas salen mejor, no hay que planearlo, porque si lo planeado va a salir mal, ¿no? Pero como estamos viendo aquí en la iglesia, antes hacían más preparativos, ¿no? Todo se tenía más contemplado lo que se iba a hacer. Y la iglesia primitiva tenía todo bien estructurado. Y realmente podemos pensar que era realmente muy necesario. No hay que llegar a los extremos de no planear nada ni planear muchísimas cosas. Como que siempre estamos en programas de evangelización para todos lados y nunca tenemos tiempo para centrarnos a lo que realmente es importante. Pero también hay que tomar en cuenta que la planeación, que todo esté bien estructurado, que tengamos un plan, realmente es muy importante para la buena alimentación para todos. De hecho, la escuela sabática mencionaba de que tenemos que hacer planes concretos y poder trabajar ante ellos con el fin, ¿no?, de evangelizar. Y también mencionaba que entre muchos planes hay ocasiones que gastamos tiempo y dinero, como se mencionaba hace un momento, y no llevamos a cabo el propósito de esos planes. Cuando trabajamos en los planes, exacto, ¿no? Lo que vamos a aprender. Sí, y es muy importante también de que tenemos que involucrar a todos los que están a nuestro alrededor, a la iglesia en conjunto, para que puedan trabajar por la misma misión. Que se sientan identificados. Que se sientan identificados. Pues, así como en la iglesia primitiva, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Tuvo planeación, ¿no? Porque él tenía muchos discípulos, pero en un momento de su ministerio, él escogió a 12 solamente para enseñarlos, ¿no? Para entrenarlos y a su vez que ellos entrenaran a otros, ¿no? Uh-huh. Vemos, por ejemplo, en el mismo texto clave de la lección de esta semana, veo un indicio de planeación. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, lo que yo te he enseñado, transmítelo sí, a otros. Tú escoge a otros que sean aptos, dice. No, o sea, no a cualquiera. Dice. Ya, tiene que haber planeación, escoge a otros, dice, para que ellos a su vez lo enseñen a otros, ¿no? Y también Pablo dice, bueno, ¿cómo van a ir a predicar si no hay quien les envíe? O sea, debe haber alguien que esté como líder, ¿no? En este aspecto de planeación, para que, con el objetivo de que la iglesia se pueda mover, ¿no? De hecho, recuerdo otra cita de la escritora de N.G. White, donde dice que lo que un líder, ¿no? O un pastor, lo que el mayor beneficio que le puede hacer un pastor a una iglesia es la de enseñarle a trabajar y darle un plan para trabajar. Y yo tengo una cita bíblica que suena un poquito fuerte y se encuentra en Romanos 12:11, donde menciona que no debemos de ser perezosos. ¡Wow! Sí, o sea, bueno, aquí lo dice de esa manera, ¿no? Pero se entiende de muchas otras. No ser perezosos y que debemos nosotros trabajar fervientemente en espíritu. Y es una invitación para todos. Y ahí va unido también a que debemos de trabajar en unidad. Hace un momento estábamos comentando acerca de la unidad y yo encontré una cita bíblica que quiero compartir adelante, por favor. En Eclesiastés 4, 9, 10, 11 y 12. Está un poquito largo, pero para resumirlo, aquí nos menciona de que nosotros debemos trabajar en un conjunto, en unidad. Y dije que iba a contar mi historia, ¿verdad? 4, 9, 10, sí, sí. 12. Sí. De cuando era chiquita. Sí, una historia. Recuerdo que cuando era pequeña, una maestra nos dio a cada quien un palito, una varita, y nos dijo que lo quebráramos. Y ciertamente cuando lo quebramos, se quebró esta varita. Y después nos dio varias, a cada niño nos dio varias varitas y nos hizo unirlas y nos dijo, a ver, inténtelo, ¿no? Inténtenlo, y realmente muchos no pudimos. Ahí ves a esperanza. Sí, ahí estaban haciendo fuerza para ver si se quebraba, ¿no? El poco de palitos que nos había dado la maestra. Y uno puede comprender que la unidad hace la fuerza. Sí. La unidad hace pues la fuerza. Pues es un dicho muy, muy, muy común y popular, ¿no? Pero que a veces lo dejamos pasar por alto, pero tiene un significado real, la unidad hace la fuerza. Y es que todo lo que se mueve en el planeta Tierra tiene que ver con unidad. No puede haber una familia si no hay unidad, un hogar si no hay unidad. Inclusive en el reino animal, ¿no? Las manadas, las colonias, los enjambres, las parvadas, todo se maneja en unidad. En unidad, así es. Interesante. Retomando un poquito, me gustó la respuesta de Sandy, porque mientras ella decía, a mí se me vino a la mente un versículo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Vamos, por favor, al Evangelio según San Lucas, y lo estuve buscando, creí que estaba en Marcos, pero no, está en Lucas. Está en Lucas. Se te andaba escondiendo. Lucas capítulo 10, versículo 42. Es la historia de cuando María está sentada a los pies de Jesús, ¿no? Había muchas cosas que hacer, Marta estaba muy ocupada, María estaba sentada con Jesús, Marta se enoja, le pide a Jesús que haga algo, y Jesús, ¿qué dice? Versículo 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. O sea, puede haber muchas importantes en la vida, puede haber muchas cosas que llamen nuestra atención, muchas cosas que planear, muchos trabajos que hacer, pero solo una es importante, necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces la planeación, como dijo Sandy, nos puede llevar a un extremo, al extremo de la balanza en el cual estemos tan estresados, afanados, preocupados, cargados, afligidos por los programas y por las actividades que hay que planear, que nos olvidamos de escoger la parte importante que es estar con Jesús. Entonces, es un equilibrio totalmente, estoy de acuerdo, es un equilibrio. Sí, yo creo que esa era la clave de la iglesia primitiva, ¿no? Ellos, su plan era evangelizar, y cuando los escuchaban, la gente ciertamente podía decir, ellos estuvieron con Jesús, ¿no? Ese es importante. Es el plan, yo creo que si tuviéramos que hacer un plan, sería ese, estar con Jesús, ¿no? Y después ir y compartir lo que Jesús nos dijo. Y ciertamente lo que decía el versículo, que ya somos perezosos, ¿no? De que ya vamos a la iglesia, lo vamos a arreglar, sí, a ver al novio, platicar, y hacer qué a la iglesia, nada más escuchar al predicador, a los que están encargados, o qué vamos a hacer en pro de la iglesia, porque también hay que poner de nuestra parte, como ya dijimos, estar unidos con la iglesia, que la iglesia sea uno y no sean solo unos, sino participar entre todos. El primordial objetivo que tenía la iglesia primitiva era eso, hablarles a otros de Cristo, ser canales de bendición para otros. Fíjese, estamos ya en el tema de los planes, y eso es bien importante, pero ¿cómo saber si nuestros planes están siendo guiados por el Espíritu Santo o nuestros planes están siguiendo nuestra propia consideración, nuestra propia conveniencia? ¿Cómo saber? ¿Qué indicadores, esta palabra la utilizaste hace rato, qué indicadores nosotros podemos tener que nos lleven a saber si nuestros planes están siendo guiados por Dios o no? Pues el primero. Bueno, antes de decir qué indicadores para saber si nuestros planes están siendo guiados por el Espíritu Santo, yo creo que sería bueno, antes de pararnos a planear, pensar, ¿no? O más bien pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Creo que sería lo más importante, ¿no? Antes de planear, ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo y saber qué es lo que quiere Él que hagamos, ¿no? Eso sería como que iniciar con el pie derecho, ¿no? Sí. Como se dice comúnmente, iniciar de la mejor manera. Así es. Para sentir que Él nos guía, que realmente lo que estamos haciendo y planeando va a dar frutos. ¿Qué otro indicador crees tú, Esperanza, que podamos nosotros tener? Que daría buenos frutos. ¿Buenos frutos? Tiene que dar buenos frutos. Muy bien, pero estás apuntando hacia el final del proceso, ¿no?, de planeación. Trabajar ante ello. Lo que mencionaba Elías es algo muy importante. Nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Y obviamente que cuando tú recibes la bendición del Espíritu Santo, Él te dirige a hacer las cosas. Y esto conlleva que después de todo eso, y perdón que me vaya hasta el final, pero trae frutos. Y aplicado yo creo que a nuestras vidas diarias o todavía dependientes de nuestros padres, no vamos a hacer nosotros todo un plan y ya empezarlo a hacer y luego preguntarle a mi papá, ¿estoy bien? O lo hago así, si ya lo empezaste, si ya lo planeaste, hiciste todo en tu cabeza, claro. No vas a ir luego a preguntarle, simplemente antes de planearlo, antes de empezar, le vas a ir a preguntar. Y por eso es muy importante, ¿no? Siempre estar en comunión con Dios, porque conociendo a Dios como a un amigo, tú vas a ver lo que Él quiere. Y siempre sabemos, realmente nuestra mente humana a veces como que no somos muy tercos y no queremos hacer las cosas, decimos, ¿estará bien o no estará bien? Pero a veces realmente sabemos, pero por hacer lo que nosotros queremos no hacemos las cosas como deberíamos. Es cierto, y hay principios detrás de sus comentarios, el principio de honrar a nuestros padres, el principio de dar buenos frutos, y el principio de... Yo quiero decir algo, que si puedes comemos o bebemos todo sea para la vida. Sí, claro que sí. Habíamos empezamos prácticamente o abrimos esta lección hablando acerca de una iglesia que está en conflicto, ¿no? De que está en conflicto y que por eso no avanza, no se enfoca en la misión. Entonces, un indicador de que es el Espíritu Santo el que está guiando nuestros planes es como dice 1 Corintios 12:7, que a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces creo que cuando estamos siendo edificados, cuando estamos creciendo, cuando encontramos la armonía como iglesia, quiere decir que los planes los está dirigiendo el Espíritu Santo. Exactamente. Es lo porque, que mencionaba, perdón. Perdón, porque cuando nuestros planes, en lugar de estarnos poniendo en armonía, aunque claro, siempre el enemigo va a meter su cizaña, ¿no? Pero cuando en general los planes están sembrando más bien discordias y conflictos, contiendas. No hay ahí creo la presencia que de no Dios. Está el Espíritu Santo guiando, pero cuando el Espíritu Santo está manifestando en el hecho de que hay edificación, de que hay bien común, que hay unidad, creo que ese sería excelente. Un buen comentario. Quería comentar, y reforzando lo que dice Elías, en 1 Corintios 12:11 menciona que todas las cosas las efectúa uno y es el mismo Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, hablando de la unidad. Todos tenemos una función diferente en la iglesia, pero todos trabajamos bajo un mismo propósito. Así es. Vamos enfocados a somos muchos, pero somos uno al mismo tiempo. Y es predicar el evangelio, exactamente. Predicar cumplir el evangelio misión, a todo el mundo en esta generación. Excelente, me gustan muchos puntos de vista. Estamos ya aterrizando nuestra lección esta semana, pero quiero concluir con la siguiente declaración, ¿no? El estudio de esta semana nosotros ya vimos que estuvo dirigido hacia la unidad corporativa. Pero es una frase que quizá muchas veces no nos ponemos a pensar qué significa o qué implica para un joven. ¿Qué entendemos como jóvenes por la frase unidad corporativa? Así, en breves palabras. ¿Quién empieza? Las damas. Ok, lo primero que a mí se me vino a la mente fue una empresa. Una empresa. Ajá, excelente. Una empresa. Muy bien. A mí se me vino un cuerpo. Un cuerpo, muy bien. Es que eres estudiante de medicina. Elías, ¿qué sería tu mente? El cuerpo, ¿no? Pensando en cómo Pablo hace una analogía, ¿no? Entre la iglesia y el cuerpo, ¿no? Diferentes. Todos tienen su función. O sea, miembros con funciones, los órganos, ¿no? Pero todos con el mismo. Entonces, ¿cuán importante es que como jóvenes nos identifiquemos en esta unidad, en esta corporación, en esta empresa, en este cuerpo que es la iglesia? Y realmente no pensar que no somos importantes, ¿no? Porque es como decimos, ellos lo van a hacer. Sí. No, realmente la parte todos de uno es muy importante. Todos tenemos un papel, y como jóvenes, como adultos, todos tenemos. Creo que radica la clave en encontrar nuestro lugar o en que nos ayuden a encontrar nuestro lugar y poder ser parte de la misión. Desarrollarlo. Excelente. Muchas, muchas gracias, Sandy, por tus comentarios valiosísimos. Esperanza, gracias por tu historia. Gracias por tu experiencia, Elías. Gracias por tus aportaciones también. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Y bueno, de esta manera nos despedimos, amigos, agradeciéndoles también a ustedes por su presencia en los medios, por mirarnos y por pasar tiempo con nosotros. Queremos recomendarles que nos sigan visitando en nuestra página de internet, www.escuelasabaticouniversitaria.org. Sigan dialogando y sigan aprendiendo con nosotros. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento.